privilegios, a la moral básica de un narcopolitiquero, como HC, por ejemplo, que tiene las formas, los códigos y la falta absoluta de ética en su accionar diario. Esa es la diferencia que encontramos en estas elecciones, donde no hay una sola persona que pueda decir: a mí me eligieron legalmente, mis votos son reales. Porque en una elección donde las máquinas están diseñadas en un software y en toda su implementación informática para tener en cuenta las necesidades del que pagó, y que luego del acto en sí se le negaron las mismas para ser auditadas por las otras fuerzas políticas, donde hay una marca de radio en este caso, una marca en el orillo, donde los luchadores, los que han enfrentado sistemáticamente toda la corruptela, todo lo que es las iniquidades de todos estos años, han quedado sistemáticamente afuera y han llegado a la pasarela solo aquellas personas que concilian con el poder. Y esta vez, mucho más potente que anteriores circos montados cada 5 años, los falsos profetas han vociferado, gritado más que nunca y más fuerte. Pero que cumplido el tiempo y la tarea, salen de circulación de a poco. Algunos, ya cobrado el premio, van pidiendo a los más exaltados que ya es tiempo de aquietar las aguas. Y así va sucediendo, mientras por otro lado, a los sectores más vulnerables, más empobrecidos por los vencedores, entre comillas, de siempre, que fueron traídos en el medio de todas las personas que de puro corazón, y entre ellas las alquiladas también, vinieron a presionar por sus derechos conculcados. Los indígenas, luego, que todas las promesas que le hacen, las promesas de rigor y siempre incumplidas por razones que se enciman con otras, pero siempre los dejan de a pie. Esperemos que después de todas estas malas experiencias tengan más cuidado, porque ahora los tiraron, los dejan tirados, y encima hay otras fuerzas que aprovechan para sacarlos de sus tierras. Los mismos que ellos votaron ahora son los que respaldan el derecho de propiedad de los usurpadores. Pero ya está. Ya se terminó el circo, se cerró la función. Las familias campesinas e indígenas ya han sido y siguen siendo despojadas de sus pertenencias junto a la tierra. Lo más importante es la tierra. Allí, bajo el suelo, están las riquezas que unos pocos quieren saquear, dejando a las mayorías en la mayor miseria, hasta que sea necesaria otra, tenerlos otra vez es decir, que participen en el próximo circo electoral. Este gobierno se está retirando, el de MAB, el de Mario Abdo Benítez, dejando más miseria, más desolación de las familias campesinas e indígenas, con cada vez menos posibilidades de desarrollo o manutención para sus familias y sus comunidades. Volvemos a escuchar el maltrato a los niños, el bullying entre ellos, los manoseos y abuso a alumnas en colegios. Cuando no se le aplican duras sanciones a connotados personajes, nos referimos a aquellos que han acosado a Krikovic, el que persiguiera brutalmente a Blaine Winston Low y a otros que no han sido tocados. Entonces, si a esos personajes no los tocan, es lógico que se posibiliten nuevas actitudes y acciones de acoso y abuso sexual, más allá de que es altísima la cifra de los abusos intramuros. Todo eso no se sanciona. O si lo hacen, es de muy poca monta. Vemos un espejo de lo que se viene en un calco salvaje en la provincia argentina de Jujuy. La persecución de aquellos que piensan distinto al gobernador y la dureza de normas anticonstitucionales, el desprecio y la intención de desconocer la condición de originarios a los pueblos que habitaban la zona cuando en Europa o Medio Oriente estaban en muy lejos del desarrollo de estos pueblos. La situación en Jujuy es lo que la lucha de clases se eleva de una lucha por reivindicaciones salariales y mejores condiciones laborales, mejores puestos de trabajo y otros derechos conexos, a una lucha feroz por el agua, el litio u otros minerales y la redistribución equitativa de los beneficios. Es decir, un grupo que quiere controlar junto a las empresas extractivas internacionales los recursos naturales, los recursos que son de todo el pueblo, de todos los pueblos de la Argentina, todos los pueblos latinoamericanos, para llevársela a ellos, para llenarse los bolsillos, para vivir como reyes, mientras el pueblo que trabaja, el que les posibilita, si no lucha, si no encara fuertemente a estos delincuentes sociales, a estos parásitos sociales, les saquearán todo. Y allí se centra la cuestión, que identifica claramente los intereses que se juegan de fondo en Jujuy y la ambición desmedida del gobernador Morales, que quiere controlar todas las tierras productivas de la provincia para el usufructo de él y su entorno familiar y político. Toda su parentela está enganchada en la función pública. Es impresionante la lista que tengo sobre esta gente, y no solo es el hijo que tiene centenares de hectáreas de cannabis medicinal e industrial, sino también donde todos los otros sectores dominantes, las pequeñas, las pocas familias que controlan todo, se quieren echar a los trabajadores de sus casas, negarles el derecho a tener su propia casa. Nos ha pasado en la época de Stroessner que una Muy poca gente se acuerda de cuando en los 60 enfrentamos la intención de una empresa alemana de donde ellos encontraran metales, aun que sea en la casa de una persona, de un ciudadano, ellos tenían más derecho que ese ciudadano. Por supuesto, se armó un quilombo de la Gran 7 y lo frenamos. Pero este es el trasfondo. Ellos, esa clase parásita, se quiere hacer dueña de todo y nada les importa. La democracia para ellos es que ellos tengan derecho, los demás no. Esa es la democracia de ellos. Y además de eso, tienen a toda su organización y están dejando afuera a centenares de trabajadores honestos para incluir en ellos a los recomendados. Ahora ya no es la soja la estrella del firmamento financiero. Ahora es la cannabis, ya que los norteamericanos están muy interesados en desarrollar al máximo su industria en todas las áreas y el desarrollo de la planta. Y la producción local, que se mantuvo durante toda su prohibición mundial por parte de los consorcios, que recaudan billones de dólares, es hoy, con todos los avances de la ciencia, se está revalorizando fuertemente esta planta medicinal e industrial. Volviendo a lo que sucede en Jujuy ahora, la policía desatada. Aquí en el Paraguay, eso no es novedad. Las fuerzas represivas del Estado provincial, con apoyos claros de toda la derecha y ultraderecha argentina, el PRO, junto por el cambio, la derecha radical y la derecha peronista, no las podemos dejar de lado, ha quedado muy claro en Jujuy, muy claro, exceptuando el Frente Izquierda y los trabajadores, exceptuando el movimiento Soberanos y algunos otros pequeños sectores, el resto todos encolumnados detrás de Gerardo Morales. También tenemos que incluir, entre los que están enfrente, por supuesto, a Milagro Sala, de la cual el peronismo se ha llenado la boca, pero hasta ahí. Está presa igual. No hizo nada en contra del Estado, no hizo nada en contra de los trabajadores, no hizo nada en contra de la comunidad, pero no aceptaron, no le perdonan el hecho de que una negra indígena haya podido, con su primario y un poquito más, desarrollado viviendas, barrios, centros de salud, centros de ocio, centros de enseñanza y barrios realmente increíbles, con piletones para la gente de la mejor calidad, que incluso eran mejores que los que tenía los parásitos sociales, la clase rica, que no tiene razón de ser, realmente no tienen razón de ser. Bueno, lo que nos ha dejado esto, este apoyo de la derecha argentina y de la región, que se abalanza sobre las poblaciones para tratar de meter a la gente en su casa, como ha pasado también en nuestro país. En Jujuy es estruendosa la mudez de los principales sectores políticos, de los principales actores políticos. Los que tienen la lapicera de oro a nivel nacional se dedican a jugar en las páginas del Pajarito, Antes la honra, el honor de los políticos, tenía hasta los ingredientes de un duelo. Ahora no hablan, pero se expresan por Twitter. Y lo que no tenemos, sonamos, no nos enteramos nada. En poco tiempo se han desgastado como nunca algunas figuras. El único funcionario que hemos podido constatar que cumplió con su trabajo y fue a poner el cuerpo personalmente junto a la gente golpeada, nos referimos a Pietragalla, secretario nacional de Derechos Humanos de la Nación. Tal vez, cuando habla Gerardo Morales de los infiltrados K, el delincuente mafioso se refiera a él. Aunque en las movilizaciones se han podido constatar que son los votantes de Morales y Juntos por el Cambio los que están a la par de sus vecinos, porque a muchos de ellos les ha golpeado la represión feroz, que nos retrotrae a la dictadura de Videla, Massera y compañía, en los procedimientos. Así que hay una opción de hierro. En la Argentina, donde los gremios burocráticos todavía, luego de más de 14 días de movilizaciones y represión, están pensando en un paro general, dejando de lado al Movimiento Soberanos y el FIT, el resto son una calamidad pública y política. En nuestro país, exceptuando a pequeños grupos de la lista 40 Ñemonguetá y otras, el caso es el mismo. Lo central, si queremos libertad, democracia, desarrollo y soberanía real, debemos de dejar de ser perros. Yo tu mimo de tu tiares fue a ser tema como un dos pines en bola y jugué se tira. Chari pa pa malaro hay tu jaja entero y te la se fía a ver. Vente hoy la señora la chigueñita mi hija ni de posee. Bueno, tenemos un audio para del compañero aguayo que es el compatriota que es el presidente de la Asociación Nacional de Asegurados del IPS y la Unión Nacional de Jubilados que están impulsando la organización de la tercera gran marcha para acabar con la corrupción en el IPS y tener una atención médica digna y una jubilación segura. Lo escuchamos a Aguayo. Compañeros y compañeras, soy Eduardo Aguayo, presidente de la Asociación Nacional de Asegurados del IPS. Este viernes 23 de junio, a partir de las 7 de la mañana, haremos la tercera gran movilización. Nos vamos a juntar frente a la Iglesia de la Piedad allá en Trinidad y a partir de allí vamos a marchar hasta la casa del presidente electo Santiago Peña. Vamos a hacer la entrega de un petitorio en donde constan las reivindicaciones más sentidas y urgentes que necesitamos los asegurados para tener una atención digna. Esto en cuanto a materia de salud, pero también es importantísimo que se comiencen a adoptar las medidas administrativas, las reformas dentro de la previsional para que tengamos una representación genuina los asegurados y también para que existan mecanismos de control y vigilancia y que ya no existan hechos realmente vergonzosos como toda esta situación de corrupción que se vive hoy. Por otra parte, es importante insistir que nosotros estamos yendo allí no porque vamos a apoyar a este nuevo gobierno o porque nos vamos a decir que tenemos confianza en el nuevo gobierno, no, nada de eso. De hecho, estamos en contra del plan de superintendencia, del proyecto de superintendencia, aquel que en el 2018 fue rechazado por miles de trabajadores movilizados. Entonces vamos a señalarle que si ese es el tenor del nuevo proyecto que tiene este gobierno, nos va a encontrar en la vereda del frente para luchar en contra de ese proyecto. Por otra parte, es importante, compañeras y compañeros, que entendamos que nos estamos yendo para exigir, pero porque solamente nuestra movilización, la fuerza que tenemos los trabajadores y los jubilados en las calles, va a presionar al nuevo gobierno para que se tomen medidas serias para revertir toda la situación de barbarie que se vive en la previsional. Nos vemos este viernes. Mucha fuerza. Bueno, ahora vamos a escuchar al compatriota y luchador social, dirigente social de Ñembucú, a Ramón Medina, sobre el asesinato del compatriota que falleció hace poquito. Ay, se me fue el nombre. Bueno. Un saludo para todos, para todas. El momento político, nuestro espacio de reflexión sobre la situación política de nuestro país. Bien, saludo entero de este abeguano. Acu este día va a tener día muy especial, el Día del Padre. Por lo tanto, un saludo para todos los padres. Tu acuera hoy en el está Pucu Cueva. A tu acuera veí hoy a otro tetane. Esta origina padres de familias de nuestro país. En otros lugares, trabajo de escala, mi tambo a Popey, Pimón Burido, mi joga guina. Entero mía, pero una veíña de pollo pico este día. de reconocimiento a todos los padres. Pues te diría, ya bueno, sé en el debate un hecho que ocurrió el pasado 2 de mayo. Peicuajá y Xacurí, después de las movilizaciones, o sea, después de las elecciones generales del 30 de abril, ocurrieron varias movilizaciones en varios puntos del país. Pero cuando día la ya aborda sea el oicuacue co semana eva PTI consecuencia de los hechos ocurridos del pasado 2 de mayo. Resulta ser que el 2 de mayo oicuacue PTI protesta, como en varios puntos del país, en la zona de Remansito. ¿Vale? Zona de Remansito. Según el informe periodístico, aproximadamente hoy UPPE Curí 200 personas movilizadas denunciando hechos de fraude tras los resultados electorales. Supuestamente oicó algunos cierres de ruta, oí algunos hechos aparentemente violentos, por lo menos pega la versión oficial. A consecuencia de eso, o actuó la policía. Hoy en duda si realmente hubo o no violencia por parte de los manifestantes, porque también hubo otras intervenciones policiales en otros lugares, en donde no había actos violentos por parte de quienes estaban movilizándose, pero la policía actuó en forma violenta contra los manifestantes y un uso abusivo de la fuerza. Pero va a Loicoa Remansito. Hoy la protesta, hoy aproximadamente 200 personas en la movilización, hoy COPTI intervención de la policía, o actúa en forma violenta, hubo abuso de la fuerza por parte de la policía, y esa violencia y el abuso de la fuerza por parte de la Policía Nacional terminó con el asesinato a golpe y con un disparo con bala de goma del joven Rigoberto Duarte, de 22 años. La echó el 2 de mayo. Jaeo Uyehuerú gravemente herido, oye pudo impajecer, oye cayó capa patada, oye ya pi, coinambi cupeibi, balín de goma. En estado grave, oye interna, jaco semana, oye me echó de alta, un día después de que oye me echó de alta, jae o fallece jugar. Un hecho lamentable realmente, pero no puedo ver para la situación. Según los amigos de este joven, oía pues en 10 y no puede, Rigoberto Duarte no iri curí en la protesta, en la movilización. Daricua yo le copa mucha importancia a UPEA, pero según la enemigo es no ir y la protesta. O IPTI actividad deportiva, lo que quiere, o sea, que hay la actividad deportiva, o la movilización, o putaje que la movilización, o la represión contra la gente movilizada. Jau Pepe, Rigoberto, o puta en medio de las fuerzas represivas, quienes le molieron a golpe y le dispararon a quemarropa. Le dispararon a quemarropa. La orden, evidentemente por parte del gobierno, para la policía, en contra de esta protesta que se daba tras las elecciones, era la de usar la fuerza contra los manifestantes. UPAG dice que pudo, en este caso fue Rigoberto Duarte, pudo haber sido cualquier otro ciudadano, cualquier otro compatriota, porque la orden era usar la fuerza. Usar la fuerza en forma que quede un mensaje claro que ya tenía que culminar la protesta, porque Peipo otajina más o menos la cuestión. O Pema no otajina la cuestión. El uso violento de la fuerza no fue para frenar una acción violenta solamente de los manifestantes, sino que el mensaje era un mensaje político. Había que dejar un mensaje político. Y ese mensaje político que pretendió dar el gobierno días después de las elecciones del 30 de abril, terminó con el asesinato del joven Rigoberto Duarte, ¿vale?, que desgraciadamente cayó en manos de los grupos policiales que actuaron con criminalidad. Actuaron con criminalidad. Porque evidentemente Comitaro Sucoa, o Contamos TV, o llevo lea ese Icuay, o lo dije ese Icuay violentamente, a ella indefenso Maupebe, o ya metes ese Icuay un tiro de bala de goma. Resulta ser, queridos amigos, queridas amigas, que no es el único caso en donde estamos viendo abuso en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas represivas del gobierno. Y no es solamente en Paraguay, sino en varias partes de los países de la región que estaban en manos de gobiernos de derecha, se viene aplicando una feroz violencia contra las protestas sociales y buscando siempre dañar físicamente y, si es posible, irreparablemente a las personas que se movilizan exigiendo sus derechos. En Chile, en Colombia, en Perú, en Brasil, en nuestro país, las fuerzas represivas actúan con el fin no de controlar que no haya violencia. No actúan garantizando los derechos constitucionales de nuestro país y de los países para que la gente ejerza su derecho a la movilización y a la protesta, sino que caiga ahí o mutila a los ciudadanos que salen. Bueno, lo hemos escuchado a Ramón Medina, y seguimos porque esta tarde en Catamarca se dio una actividad muy importante, porque ya han pasado más de 11 años y 4 meses del pedido de justicia por la causa de Diego Pachao, un chico de 20 años que fue llevado a una comisaría y torturado por 6 policías o 7 policías. Y se ha hecho una presentación del proyecto de ley Diego para suprimir los artículos que habilitan las detenciones arbitrarias. y ahí se habló sobre el manual del detenido y menores en conflicto con la ley penal. Estuvieron la madre de Diego, Claudia Vélez, la hermana de Diego, una de las hermanas, Eve Pachao, y los abogados Chillo Galíndez y Luis Rodríguez, y bueno, con mucha participación. Y algo que tenemos que tener en cuenta, que dijo Claudia Vélez: la violencia institucional es violencia del Estado. Protejamos a nuestros niños y jóvenes contra la violencia policial. Bien. Hace mucho que no estamos hablando de nuestros compatriotas de Perú, de Ecuador, donde la situación cada vez se le complica más al sátrapa de el banquero Guillermo Lasso, y que la población está saliendo a la calle a exigir los cambios. Se acercan elecciones nuevas en pocos meses en Ecuador y la desesperación de los sectores bancarios va en crecimiento, así como también va en crecimiento la movilización social. Por otro lado, en Perú, la usurpadora Boluarte, junto con Otárola, han aceptado, han promovido, con el asesoramiento de Montesinos, el mismo que fue ministro de Interior con Fujimori, con el criminal Fujimori, para el ingreso de tropas norteamericanas. Están esas tropas norteamericanas junto a los cuerpos de paz, las organizaciones de la USAID, que hay muchas, en 13 regiones del Perú. Y en muchas de ellas, en los sectores más calientes. Pero el pueblo peruano, por intermedio de sus responsables, de sus representantes, de la Confederación General de Trabajadores del Perú, de la CGTP, y organizaciones políticas y sociales, han repudiado el ingreso de tropas norteamericanas y no van a permitir que éstas puedan desarrollar libremente sus ayudas, entre comillas, que siempre terminan con más muertes y sufrimiento de los más desfavorecidos. En este caso, es justamente que quieren abrir espacios para nuevos proyectos mineros que tienen mucho interés los norteamericanos, y por eso ahora, bueno, hasta trajeron sus tropas. Mal les va a ir. En Bolivia, el compañero Evo Morales, el mejor presidente que tuvo Bolivia en todo este milenio, lejos, lejos de otros, que ha hecho un desarrollo enorme. Bolivia es un antes y un después de que estuvo Evo. Y el gobierno actual de Lucho Arce Catacora, que esperábamos que fuera una una continuidad de Evo Morales se está empantanando, apoyándose en sectores de la derecha y abriéndole nuevamente las puertas a la embajada norteamericana, a las organizaciones norteamericanas, a las ONG y a la participación en el recurso fundamental del litio a los norteamericanos. Estamos muy cerca de que sea prácticamente una traición a la patria, pero bueno, eso lo decidirá el pueblo boliviano. En Chile, la actitud de Boric ya demuestra claramente lo que teníamos en principio cuando fueron las primarias, que grandes sectores de la derecha se volcaron a votarlo a él para que no ganara Jaue, que ganaba Jaue en la interna. Y ahora ya las descalificaciones periódicas hacia otros pueblos y hacia gobiernos que defienden los intereses de sus pueblos antes de los propios han dejado al descubierto, han desnudado a este espécimen de la socialdemocracia democracia conciliadora con el capital financiero internacional. En Uruguay las cosas son más difíciles porque es un gobierno también constitucional, pero que va derrapando hacia las cosas increíbles que hace, que produce, y entre ellas está justamente la entrega del agua. Y con la entrega del agua también viene que no hicieron los trabajos necesarios para que Montevideo, que es la ciudad más grande del Uruguay, donde está la mayoría de la gente, resulta que están sin agua. Entonces, ¿qué hicieron? Trajeron agua salada. El agua salada corroe toda la cañería. Todo el sistema de cañerías de Montevideo va a quedar fuera de uso en poco tiempo si siguen así. Y lo peor del caso es que el agua embotellada mantiene precios altos. Entonces hay una situación gravísima a nivel social porque la gente que no tiene para comprar suficiente cantidad de botellones de agua embotellada, de agua potable, tiene graves problemas gastrointestinales y esto se está llevando a una confrontación social muy grande. Así que nos solidarizamos con el pueblo hermano del Uruguay, esperando que puedan resolver pronto esta situación tan grave, como la que están pasando con el tema del agua. El agua debe estar en manos del Estado y debe ser controlado por los usuarios. Bien, y después está el tema de Ucrania, que muy poco tampoco nosotros últimamente no hemos dedicado, pero más que el tema de Ucrania, nosotros queremos dedicar un poco a la solidaridad con la República Árabe Saharaui, que tiene ahora en estos días, está llegando a Buenos Aires, según tengo entendido, una película sobre los saharauis, que justamente hace, es una película que nos invita, digamos, a mirar con mucho interés lo que está pasando. El documental Insumisas ya está en Buenos Aires, por lo menos. La película revela la gravedad de la violencia cometida por el Reino de Marruecos contra las mujeres saharauis y la fuerza inquebrantable de 5 activistas para luchar por los derechos de su pueblo. Es una visión única del colonialismo desde la perspectiva de género, en la que tendrán de invitadas a periodistas de la talla de Estella Caloni, Julia Perier, diputada del Parlasur, Mercedes Cabeza, secretaria de organización de la Asociación de Trabajadores del Estado, y Dayana López por el Frente Polisario en Argentina. Y para los que quieran ir a verla, este 23 de junio, el viernes, a las 18 horas, el lugar es Moreno 2654, auditorio del Hotel Quagliaro. Repetimos, 23 de junio 2023, a las 18 horas, el lugar es Moreno 2654, auditorio Hotel Quagliaro, con los saharauis, que son luchadores a los que tenemos que mirar con mucha atención y darles todo nuestro más cálido acompañamiento. Bien, nos estamos yendo, ya nos fuimos prácticamente, pero quería decir que pese a todo, todavía estamos de pie y esperamos que nuestra gente reaccione y salga a la calle a seguir luchando por sus derechos. Un abrazo y hasta el miércoles. Bella y cobarí, todo y peña más, por la y para el que me para.